Argentina hacia Ecuador, como después sucedió. Por último, diputado, para terminar, ¿usted cree que el presidente Menem concretamente estaba al tanto de todo el tema? Yo estoy totalmente seguro de esto. Creo que todo el gobierno sabía que iban a desviar armas a otro país. Creo que a mí no me cabe en la cabeza que el presidente de la República no pudiera estar, no estuviese informado de semejante dato. Que cuando un embajador informa al ministro de Relaciones Exteriores que tiene información cierta de primera mano del propio ejército de inteligencia peruana, que le decía que las armas iban a ser desviadas, cuando todo esto se estuvo planteando mientras pasaba, a mí no me cabe la menor duda que el presidente de la República conocía la cuestión. Y de hecho, la actitud del presidente de mandar a sus ministros a callarse para que no trascienda ningún tipo de información inconveniente revela un presidente que está preocupado por lo que puedan decir. Y si está preocupado por lo que puedan decir, es que sabe más de lo que parece. Yo estoy convencido que el presidente de la República estaba informado acabadamente de lo que iba a suceder. Y en particular también estoy convencido que lo sabía con el caso de las armas a Croacia. Es más, yo estoy convencido que esta fue una decisión de Estado. ¿Y hay alguna vía legal para, dentro del ámbito de la Cámara de Diputados, para que se pueda saber esto, si el presidente realmente estaba enterado o no? La investigación se puede hacer. Lo que sucede es que el oficialismo traba todo tipo de deseo o de planteo de investigativo que se pueda hacer. Si protegen a Herman González, ni se imagine si se trata del presidente de la República. Por supuesto. Bueno, diputado Rafael Flores, le agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Chao. El conocimiento se fuga. Día, ¿cómo están? Bien, le queríamos preguntar en principio, ¿es real estas reuniones de César Arias y de Enrique Gorriarán Merlo? No lo sé. A su entender. Nosotros en la Liga tenemos la información periodística de que se habrían producido estas reuniones. Parecieran que ser ciertas porque están admitidas por las partes. Que se conversó ahí, por supuesto, está totalmente fuera de nuestro alcance. No lo sabemos. Claro. Pero al respecto, nosotros lo único que podemos decir es que hace mucho tiempo, hace muchos años, nosotros estamos trabajando, pidiendo, reclamando por la libertad de los presos políticos. Sí. Entre los presos políticos están los de la causa Tablada, y entre ellos Gorriarán Merlo y su esposa Ana María Sibol. Ahora, ¿por qué el gobierno dice que no son presos políticos? No, yo creo que el gobierno a esta altura ya dice que son presos políticos. En realidad, el ministro Cora, ningún país admite públicamente tener presos políticos, pero por el trato, por las implicancias que tiene el caso, yo creo que está bastante claro que sí, que lo son. Ahora, ¿cómo considera usted esta suerte de igualamiento que se da entre Enrique Gorriarán Merlo y Mohamed Ali Zain El Din a respecto de que los dos tendrían un indulto? Yo creo que es un manejo bastante nefasto. Se trata de casos absolutamente distintos. Nosotros consideramos que Gorriarán Merlo es un preso político justamente porque se compartan o no sus ideas o la metodología que ha impuesto a su acción, él desafió el poder desde una condición de absoluta inferioridad, con un proyecto que apunta a un cambio político, social de la sociedad. Claro. Por supuesto que Zain El Din forma parte del aparato del poder. Era un militar que utilizó todos los aparatos del Estado para realizar sus actividades, que lógicamente no apuntaban a un cambio, sino todo lo contrario, a mantener el statu quo. Por lo tanto, entendemos que él no es un preso político, él es un hombre del poder que por esos avatares está detenido. Pero la situación es absolutamente distinta, no aceptamos para nada la igualación. En fin, las partes tampoco lo aceptan. No, digo porque se presenta en los medios más o menos como una igualación, ¿no? Que sí, es creo que uno para un lado, reflotando de esa manera una versión particular de aquella teoría de los dos demonios. Claro. Así que bueno, tenemos un demonio de izquierda y un demonio de derecha, o una cosa parecida. No, es absolutamente inaceptable. Son dos cosas muy, pero muy distintas. ¿En qué condiciones están detenidos hoy todos los detenidos por la tablada? Bueno, tenemos que distinguir. Sí. Están por una parte los muchachos y las chicas, los llamo así porque son todos muy jóvenes, que están detenidos desde hace 10 años, casi 10 años. Los muchachos en la cárcel de Caseros, la más tenebrosa de las cárceles del país, las chicas en la cárcel de Mujeres de Ezeiza. Ellos, pese a que se ha venido reclamando desde hace muchísimo tiempo por su libertad, pese a que recientemente, en diciembre del año pasado, salió el informe de la OEA, el informe número 55, en donde acepta, reconoce que hubo severas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado argentino en el caso Tablada, y recomienda en sus resoluciones que se repare a las víctimas de tales abusos. Pues, pese a todo ello, el gobierno todavía no ha tomado ninguna medida para producir tal reparación que a nuestro entender, y al entender, digamos, de cualquiera que maneje nociones elementales de derecho internacional, de los derechos humanos, en fin, reparar significa, en primer lugar, liberar. Claro. Ahora, ¿usted estaría más, cercano a qué postura por la cual se reflota este tema? ¿Por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por una bomba de humo, como dicen en los diarios, para tapar otros temas? No, yo creo que el tema está instalado, entre otras cosas, por la reciente visita de la Comisión Americana de Derechos Humanos, que hizo un severo reproche al Estado argentino, porque es la primera vez que se incumple las obligaciones internacionales en un tema de tal magnitud como las de derechos humanos, por una parte, y por otra parte porque en el próximo mes de octubre se realiza en Washington, en la sede de la OEA, una audiencia de la Comisión Americana de Derechos Humanos para analizar el tema, y analizar concretamente el incumplimiento. Ajá. En fin, puede haber sanciones para el Estado argentino, no sale gratis acá ni en ningún lado incumplir resoluciones de un alto organismo internacional, y yo creo que, de alguna manera, más que por una cuestión de estricta justicia, tal como lo pedimos nosotros, por un asunto de, en fin, de quedar bien, de quedar bien, de que no aparezca el nuestro como un Estado incumplidor, el gobierno trata de encontrar alguna salida política o jurídica a esta situación. En fin, está en sus manos hacerlo. ¿Usted entonces estaría más apegado a la cuestión de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Yo pienso que sí. ¿Nos podría explicar brevemente cómo es el tema del juicio que tuvieron la gente de la tablada que no pudieron apelar? Bueno, ¿por qué es eso? Uno de los agravios que desde hace años venimos haciendo nosotros, los defensores de los presos políticos, que fue enteramente recogido por una observadora de Amnistía Internacional y ahora que está también incluido en el informe de la Comisión Americana de Derechos Humanos, es el hecho de que fueron el juicio que se hizo sobre Tablada hace 10 años, fue un juicio viciado de irregularidades, donde se recortó sistemáticamente el derecho de defensa, donde se sentenció a penas ejemplificadoras basados en falsas pruebas, en fin, que está realmente viciado de nulidad y que, por otra parte, tiene la característica de que la ley por la cual se lo juzgó, la llamada Ley de Defensa de la Democracia, es una ley que establece procesos de instancia única. Es decir, que cualquier resolución que se tomara allá es inapelable. No se puede apelar. No se puede apelar. Y eso va en contra con lo dispuesto en el Pacto de San José de Costa Rica, que dice que todos los procesos deben tener una instancia de revisión judicial suficiente. Es decir, el informe de la OEA subraya que las graves irregularidades que nosotros hemos denunciado en el juicio, ese recorte sistemático del derecho a la defensa, como si todo estuviera armado para llegar a una sentencia condenatoria. Claro. Cualquier cosa que se dijera en la defensa no era dejada de lado, porque el objeto en realidad era legitimar judicialmente una condena. En fin, esa característica del juicio, dice la OEA, podría quizá haberse subsanado de haber una segunda instancia de revisión, pero no la hubo. Claro, no la hubo. Nosotros, cuando llegaron las sentencias condenatorias, yo soy abogado, fui uno de los abogados defensores, claro, sí. Hemos apelado el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Y el recurso extraordinario no es el recurso amplio de revisión de que habla el Pacto de San José de Costa Rica, porque es un recurso muy pequeño, muy restrictivo, donde solamente pueden estudiarse y analizarse cuestiones muy, pero muy específicas. Por ejemplo, ninguna de las cuestiones que atañen a los hechos ni a la prueba. Pero aún así, ese recurso extraordinario ha sido denegado. Así que realmente está clarísimo que han sido mal juzgados a la luz del derecho interno y a la luz fundamentalmente del derecho internacional. Claro, y cuando se da esa contradicción, digamos, cuando hay una ley nacional que dice una cosa y una ley internacional que dice otra, y prima la nacional. Los tratados internacionales tienen mayor jerarquía que las leyes nacionales. Eso lo ha puesto en la propia Constitución argentina. Pero además, ahora, a partir de la reforma constitucional, los tratados internacionales tienen un símil al mismo texto constitucional. Claro. Es decir, no integran la Constitución, pero tienen una categoría superior a las leyes y es asimilable a las cláusulas constitucionales. Entonces, es obvio que ahora más que antes todavía priman los dispuestos en los tratados internacionales. Por supuesto. Para terminar, ¿usted considera de que, dado el momento y la situación, si se daría un indulto, prefería que sea un indulto o una amnistía, como dice el fray Antonio Pujané? Nosotros desde hace mucho tiempo venimos peleando por la libertad de los presos políticos. El Estado argentino tiene la obligación política, moral, ahora jurídica, de poner en libertad a los presos. La forma en que lo podría hacer, bueno, está un poco en sus manos. Claro. Podría ser mediante una ley general de amnistía o podría ser mediante decretos particulares de indultos. Nosotros en realidad creemos que la amnistía es una forma que corresponde más al carácter político de las causas de la gente de Tablada, porque ataca, digamos, el hecho mismo, mientras que el indulto es un perdón, es una gracia, es el ejercicio del derecho de gracia, del viejo derecho de gracia, que está prácticamente en toda la legislación en el mundo. Héctor Trostenberg, para terminar, ¿usted cree que esto, que, bueno, como me decía anteriormente, puede ser por presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se está tratando el tema, pero, digamos, la intención es tratar el tema porque viene la comisión y nada más, o ir más allá y llegar a una instancia de indulto? Yo estimo que no basta con que se trate el tema. Claro. Hace rato que se viene tratando el tema. Es más, hace por lo menos 3 años que de que se viene hablando, especialmente para la época de las fiestas y demás, que va a haber un indulto para los presos políticos, que lo va a haber, y finalmente no pasa nada. Cosa que nosotros lo entendemos, y así lo hemos denunciado, como una verdadera tortura moral hacia los presos, hacia sus familiares, hacia sus amigos, a todos los quienes creen que por fin se puede alcanzar la tan ansiada libertad después de tantos años de encierro, y resulta que después no pasa nada. Claro. Desde las más altas instancias del gobierno se habla de los indultos o de otra forma de dar la libertad. Bueno, esperemos que tal vez se dé. Héctor Trostenberg, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, le agradecemos mucho la comunicación. Al contrario, un gusto haber estado con ustedes en ese programa. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Reelección. Y para hablar un poco de la cuestión de la seguridad, estamos comunicados con Roque Bellomo, legislador de la Alianza. Bellomo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Ustedes están por presentar un plan de seguridad. Mire, nosotros lo que estamos haciendo con los diputados de la Nación y los diputados de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal es reunir todos aquellos proyectos que veníamos elaborando sobre la problemática de seguridad. Ajá. Es decir, nosotros no es que nos movemos hoy y ahora por un tema que ha tomado, digamos, estado público con mayor fuerza. Es una problemática que venimos analizando desde que estamos trabajando en los ámbitos legislativos diferentes. Sí. Yo le puedo asegurar, por ejemplo, que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura está a punto de sancionar una ley que determina cómo son las pautas de habilitación y contralor de la seguridad privada, que involucra a más de 100.000 personas en el ámbito de toda la nación y 30.000 en la Ciudad de Buenos Aires. También le puedo decir que el viernes pasado, en la Junta de Seguridad que yo presido, hemos acordado estudiar a fondo el tema del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, pero no, esto no lo hemos acordado porque estuviéramos surgidos, sino para tratar proyectos que vienen siendo presentados. Desde diciembre del año pasado por el diputado Zaffaroni, yo presenté más o menos hace alrededor de 30 días o 40 días un proyecto también de similares condiciones al respecto. Sí. Y también los diputados de Nueva Dirigencia, que venían elaborando una ley marco de seguridad. Ajá. Es decir, estos son temas que no se pueden tratar de forma, digamos, espontáneas ni módicamente, porque son temas muy graves. Son temas que requieren todo un estudio científico, inclusive, que es lo que está faltando, porque, por ejemplo, nosotros adolecemos acá de una estructura que nos permita saber exactamente cuál es el tipo de delito que se comete, la cantidad de delitos, las zonas afectadas, la metodología que utiliza la delincuencia. ¿No hay ningún organismo encargado de eso? Mire, el organismo único que está encargado de esto es el Ministerio de Justicia de la Nación, a través de un instituto criminalista, pero que las últimas actividades, los últimos estudios que nos han llegado a nosotros corresponden al año 96, es decir, que llevan ya 2 años, y en todos los últimos años ha variado bastante sustancialmente el tema de la seguridad pública. Es un esfuerzo grande que hace el Ministerio de Justicia de la Nación, pero lamentablemente no es suficiente. Nosotros hemos presentado también a fines del año pasado un proyecto o una propuesta para el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires en la constitución de un instituto de estudios criminalistas, porque honestamente creo que no se puede aplicar, por lo menos con resultados medianamente acertados, políticas en materia de seguridad si no se sabe exactamente dónde uno está parado. Claro. Esto es una base científica que se utiliza en todos los países del mundo y que Argentina no puede carecer de estos elementos. Claro, es fundamental un diagnóstico para saber qué políticas se van a implementar. Si no, uno puede equivocarse gruesamente. Y esta es una temática extremadamente delicada de la seguridad como para cometer algún tipo de error o desviar la puntería de los objetivos que uno quiere perseguir. Esto mismo que estamos hablando, ¿usted cree que el gobierno nacional está errando el diagnóstico en el tema de la seguridad? Yo creo que el gobierno nacional está en una actitud de manotones, de ahogado, no sabe qué hacer. Fíjese que le echa la culpa a las contravenciones cuando realmente los delitos son extremadamente graves. Claro. Este señor Toma es lo más parecido a Poncio Pilato que he visto. Pues se lava las manos frente a una problemática. Nadie le pide a él que nadie lo va a acusar. Yo le he ofrecido a Toma la mayor colaboración posible, porque además le dije que esto no es una cuestión político-partidaria. Esto es un tema que trasciende y supera las políticas de cada partido. Es una problemática de Estado. Por supuesto. Acá no se puede estar con banderías políticas. Yo creo que esto supera a todos. Acá uno debe despojarse de sus, especulaciones propias, porque esto interesa en forma muy directa a la sociedad y no se puede especular con cosas tan graves. Diputado, sí. Según el diario Página 12, dice que la iniciativa que están elaborando ustedes contempla propuestas para reformar el Código Penal y Procesal y la Ley de Armas. Sí. Puntualmente, ¿en qué caso sería? No, en el tema de la Ley de Armas es una preocupación que viene de hace tiempo de parte nuestra y que tiende, por un lado, a restringir la gran cantidad de armas que se van entregando a la población. El año pasado se entregaron 200.000 armas civiles. ¿200.000? 200.000. Estas son estadísticas del RENAR, del Registro Nacional de Armas. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. No es poco. Claro. Si sabemos que el mercado negro duplica o triplica este tipo de cosas. Nosotros entendemos también que se debe aplicar una muy fuerte política para detener el contrabando de armas. El mercado negro está, cubierto por un exceso de contrabando de armas. Ahí estamos apelando a una mayor presencia de nuestra gendarmería en las fronteras para que impida este flujo de armas, que es lamentable, porque esto no va para las fuerzas, digamos, desde la seguridad, sino para los delincuentes. Y son armas de inmenso calibre que, bueno, que ponen en muy serio riesgo a la población y también a las fuerzas de seguridad nuestras. Claro, porque de golpe cuando uno ve ciertos asaltos, ve armas que, también... Sí, que no son armas que se venden en una armería, claro, obviamente, porque ahí se toman mayores restricciones. De todos modos, creo que el RENAR tiene que tomar mayores restricciones en este sentido, y creo que ahí tenemos coincidencia, ya sea el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y nosotros, en que esto tiene que ser medianamente frenado. Ellos tienen mucho, por supuesto, tienen la mayor responsabilidad porque son gobierno. Claro. Pero nosotros estamos colaborando con ideas al respecto y la venimos elaborando y señalando la necesidad incluso de combatir muy duramente el contrabando de armas, porque es inmensa la cantidad de armas que hay en el país y que no está registrada debidamente, obviamente, y que, bueno, esto provoca que se armen bandas muy fuertes para la comisión de delitos muy gruesos, ¿no? Claro, y también de armas que salen del país. Bueno, esta es otra problemática que hemos visto, que, bueno, que es realmente lamentable, y donde están comprometidos aparentemente figuras muy muy relevantes del gabinete nacional. No, por supuesto. Usted cuando también hay un punto que habla de no bajar el límite de imputabilidad. Sí. Esto, digamos, es cuando usted escucha la propuesta de César Arias, creo que es. Sí. O de Pierri, de que quieren bajar el límite de edad de imputabilidad. ¿Cómo lo toma? Es que parece un inimputable él. ¿Cómo? Que es inimputable, aparentemente es él. Claro. Esto es un disparate. Esto no lo aceptan ni los más duros del gobierno. Esto es una pantalla. Acá es como cuando el presidente se comete un delito grueso, un secuestro seguido de muerte, empieza a gritar pena de muerte. Sí. Estas son las cosas espasmódicas que yo no acepto. No se puede legislar, no se puede establecer política seria en materia de seguridad si lo que van a hacer es llenarse de demagogia, creando leyes que impliquen que los menores, en vez de tener la posibilidad de realmente de una reeducación, sean mandados a la cárcel con los mayores. Yo creo que acá una total falta de seriedad por parte de Pierri con ese proyecto, que es un absurdo, que además no comparten ni siquiera a sus compañeros de bancada, porque yo estaba hablando con muchos diputados peronistas que me dicen que esto es una vergüenza, que esto es un retroceso muy grave. Ajá. Yo no creo que se combata la delincuencia con estas bravatas de aumento de penas, que por otra parte sabemos que en ningún lugar del mundo han tenido resultados positivos. Sí hay penas que deben ser agravadas, por ejemplo, aquellas personas mayores que usan a menores para delinquir, eso sí tendrían que ser agravadas las penas, porque se nota muy ostensiblemente la utilización que muchos mayores hacen de menores para la comisión de delitos. Sí, sí. Yo creo que la política de menores no es una política para meterlos presos, ¿no? Yo creo que en vez de preocuparse en hacer más cárceles para menores, que hagan más escuelas para menores. Eso tendría que ser la concepción principal en este tipo de cosas, ¿no? Por lo menos la filosofía que oriente a llevar adelante políticas para los menores. Pero es una cuestión muy compleja, que no se resuelve metiendo los presos a los chicos, sino dándoles las posibilidades de una reeducación y una verdadera inserción en la sociedad. Son los chicos que quedan excluidos del sistema y, bueno, ¿qué hacemos? ¿Los vamos a excluir más todavía? Yo creo que esto apunta a destruir el futuro de la ciudad, de la nación. Los menores no pueden ser, objeto de políticas discriminatorias que tiendan a su mayor castigo, sino a su mayor reinserción en lo social. Por supuesto. Bellomo, ¿este paquete de medidas cuándo va a ser terminado y qué manera se va a presentar? Nosotros creemos que es posible que entre hoy y mañana tengamos este paquete de medidas, que ya le digo, la estamos agregando. Nosotros venimos conversando, bueno, yo desde hace ya 8 meses, desde que estoy en la Junta de Seguridad, con los diputados nacionales y también con los diputados de Provincia de Buenos Aires, bueno, porque hay mucha conexión entre provincia y capital, ¿no? Legislador Roque Bellomo, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Yo a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Se diluyó el equipo de investigación, ¿no? Ahora, lo que a mí me llama poderosamente la atención es la cuestión de que aparentemente una interna hizo que Carlos Brown, que era el secretario de Seguridad, ordene que no se investigue a todos los comisarios. por una interna entre policías. Claro, porque la interna decía, bueno, en realidad no es que estos comisarios no se enriquecieron, pero, digamos, seguramente se enriquecieron, pero como hay otros comisarios que también se enriquecieron y que están, que tienen una interna y que los quieren perjudicar, entonces quedémonos con la versión de la interna y no los investiguemos más. A mí se me complicó. Así no armamos roña. Claro. Ah, es por eso. Claro. Está bien, está bien. Si todos tenemos casas, entre fantasmas no nos pisemos la sábana. Exactamente. ¿No? Una cosa más o menos así. Y por otro lado, otra cosita que me gustaría agregar es que a partir de lo de la AMIA y de lo del caso Cabezas, casi todos estos comisarios que pertenecen a los 33 orientales fueron pasados a retiro. Entraron dentro de la depuración esa que se hizo en la policía de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Estamos en comunicación con León Zimmerman, que es abogado, integrante de la Liga por los Derechos del Hombre. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Lo que les pido es que aumenten el retorno porque apenas los escucho. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bárbaro. Una cosita que queríamos saber, como para empezar, es desde su apreciación, ¿cómo lleva a cabo la investigación Soucop? Bueno, en el caso del doctor Soucop, hay que tener presente que generalmente un juez, sobre todo de primera instancia, en lo criminal y correccional, como es el caso de él, si no tiene un decidido apoyo del conjunto de los jueces de la zona en que actúa y la Corte Suprema no brinda el auxilio necesario, es difícil toda tarea que tenga que realizar. Mi opinión sobre la labor, digamos así, judicial que ha hecho Soucop es que es un hombre contradictorio en muchas cosas. Ha tenido posturas equivocadas en el caso de algunas investigaciones. Por ejemplo, en un caso donde una persona es muerta en una comisaría en base a dos golpes con la cachiporra policial, él considera que eso es apenas un exceso en el uso de la fuerza policial y deja en libertad al policía. Después hemos logrado que se lo condene. Y por ahí, en otros casos, ha tomado muy seriamente investigaciones, como el caso de algún chico que ha aparecido muerto en una plaza y continúa investigando, porque evidentemente hay alguna conexión policial con esa muerte. De modo que es un juez que tiene posiciones a veces no, que uno no puede llegar a entenderlas del todo. Pero básicamente me parece que es un juez que trabaja mucho, es muy serio, esto tengo que reconocerlo, y creo que ha intentado llevar adelante esa investigación. Pero acá el problema es que si uno no tiene una concepción de las cosas, una concepción general que le permita entrever qué es lo que hay detrás de cada una de las actitudes de estos grupos corporativos policiales, si uno cree que simplemente se trata de que es algún policía que de golpe, como diríamos entre comillas, se avivó y pretende hacer negocios nada más, y no entiende que es producto de todo un sistema policial que funciona así hace muchísimos años, y que es producto de la impunidad que ha habido en el país desde el 76 para adelante, e inclusive antes de eso, es muy difícil entender es muy difícil que pueda llevar adelante una investigación muy seria. Es decir, quien cree que se trata de cuestiones individuales de algunos policías y que estos policías no están en, digamos así, pegados en alguna medida al poder político, va a ser muy difícil que pueda llevar una investigación adelante. Porque va a haber nada más que los hechos, algunos hechos, y no va a haber el conjunto de la actitud de la corporación policial. Y con respecto a actitudes individuales, ¿cómo se podría pensar que una supuesta interna, o el argumento de una supuesta interna, puede provocar que Carlos Brown pare la investigación? Sí. No, yo creo que Carlos Brown no es por un problema solamente de internas. La concepción global que tiene de la seguridad Carlos Brown es que la policía es intocable, intachable, y la va a defender siempre en bloque. Solamente va a aceptar que por ahí algún policía, como dice él, mete la mano en la lata, pero esta no es la cuestión. Brown era secretario de seguridad en la misma época en que Kloczyk era jefe de policía. Es evidente que durante la jefatura de policía de Kloczyk se acentuaron todos los problemas existentes en policía. Kloczyk no solamente hacía negocios, sino que protegía a policías delincuentes. Organizaba la fuga de algunos policías que tenían que ser detenidos por delitos aberrantes, como la muerte por torturas, en algunos casos. Y Brown no se preocupaba para nada de toda esta cuestión. De modo que sí, pueden haber problemas de interna. Cuando grupos que están en ese nivel, de alrededor de la jefatura de policía, de las brigadas de investigaciones, comienzan a utilizarlas para sus propios fines, es evidente que van a pelear unos con otros. Y es evidente que desde el poder político, cuando no se está dispuesto a investigar a fondo eso, se apoya a unos o a otros, o se hace chocar a uno con otro grupo por aquello de que divide y reinarás, ¿no? Doctor, que Brown simplemente provocaba todo lo que podía para hacer él su propio juego. Doctor Zimmerman, buenos días. La supuesta o la concreta, ¿no?, depuración de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Es cierta o, bueno, pertenece también a este tema de internas entre la policía y el poder político? No, yo creo que simplemente el poder político se ha visto en la necesidad de hacer una especie de lavado de cara y entonces propone toda una gran reforma que en el fondo no va a tocar las cuestiones fundamentales. Ahora se va a poder comprobar a partir de